El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la empresa pesquera 25 de agosto del Ejército, que es el origen de la historia del Mar Dorado. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General del Ejército, y el coronel general So Hong-chan, primer viceministro de las Fuerzas Armadas Populares. El estimado mariscal expresó que la empresa pesquera 25 de agosto, que escribió la primera página de la historia del Mar Dorado, es la unidad a que él abriga un profundo cariño. Y dijo que le daba la gana de venir otra vez allí por la añoranza a los funcionarios y empleados de la empresa. El mariscal Kim Jong-un subió al barco pesquero Danpung 103 que los pescadores estaban descargando de los pescados atestados a bordo. Tomó con cariño sus manos manchadas de escamas y platicó sin cumplido con ellos. A ellos que lagrimaban de emoción, el mariscal les reconoció sus trabajos duros a alta mar en tiempo frío. Les preguntó si no estaban cansados puesto que anclaron en el puerto de madrugada y si no necesitaban algo. Escuchó atentamente sus opiniones y les infundió fuerza y ánimo, diciendo que, con el orgullo y la dignidad de trabajar en la cuna del barco pesquero Danpung, deberían hacer surtir efecto el barco pesquero preparado por el partido, y no ceder el puesto delantero en la pesca. El mariscal Kim Jong-un recorrió varios puntos de la empresa, haciendo minuciosos conocimientos de la pesca, el almacenamiento de pescados y su suministro. En la cámara frigorífica, el mariscal tanteó una a una las planchas de pescados amontonadas, diciendo con placer: «En donde quiera de las empresas pesqueras del Ejército Popular, puedo ver este paisaje formidable». Parece que las cámaras frigoríficas de la empresa pesquera 25 de agosto van a explotar por los pescados. Esto me alegra mucho. Contemplando con cariño las esposas de los pescadores que aceleraban su trabajo en el área de elaboración de pescados, el mariscal valoró en alto lo que los maridos sobrecumplieron el plan de pesca trazada por el partido, tomando el mar embravecido. Y las esposas despliegan a porfía la campaña de elaboración de pescados luego de organizar las secciones de esposas, y reconoció los esfuerzos de ellos evaluándolo como cosa loable. En el almacén de saladura se sentó con franqueza en el saliente del tanque de encurtidos que está empapada la saladura de pescados. Y se sintió muy contento de que los tanques también estaban llenos de pescados. Él expresó: «Instalemos más equipos de congelación rápida y refrigeración modernos. Logremos en un nivel más alto la mecanización del proceso de elaboración. Y así suministraremos pescados frescos a los militares y pobladores en todas las estaciones del año». No hay cosa que escatimar si es la labor destinada a alimentar bien a los militares y las masas. El partido resolverá todos los problemas pendientes, pues capturen solo más peces. Cuando los acompañantes le informaron al mariscal Kim Jong-un que en el último período de pesca concentrada de Arctoscopus japonicus han capturado más peces sin precedentes, él dijo en tono afectuoso: «Parece que el mar abrió el camino y los peces merodean en manadas, conmovidos por la fidelidad de los pescadores de esta empresa, que manifestaron el espíritu de materialización a ultranza de la política del partido, diciendo que no pueden anclar en el puerto antes de colgar la bandera de rica pesca». Y entrarán en el patio del Comité Central del Partido con el informe de la fidelidad. Siento un buen humor al oler a pescado que reina el recinto de esta empresa. Cuán bueno lo que los funcionarios de la rama pesquera del Ejército Popular sienten penas por no elaborar del todo los pescados. Aun cuando me siento fatigado, al escuchar estas historias agradables, se me redobla la fuerza y siento el orgullo de trabajar. Parece que fui ayer lo que envié a esta empresa los barcos pesqueros y los bauticé Tanpung en el sentido de que se extienda en el mar el otoño de rica pesca. Pero se ha registrado un milagro como el de hoy tan rápido. El monte de tesoros de pescado es la torre de los méritos en que está sintetizada la capacidad espiritual indoblegable. Lo que han podido crear una mitología de pesca como la de hoy se debe a que los funcionarios y pescadores del Ejército Popular bien decididos trabajaron con ahínco para la materialización de la política del partido a costa de la vida. A través de asombrosos éxitos que se registran en la rama pesquera del Ejército en este año, reafirmo la confianza de que podemos crear sin falta la nueva historia del Mar Dorado. En la esfera pesquera del Ejército Popular deben laborar con este temple en adelante también, y ser apóstoles de la revolución en la pesquería y tomadores del mar que escriben con sangre y sudor del patriotismo y fidelidad la historia del Mar Dorado. Nuestro mar es el recurso inagotable de que se beneficiarán no solo nuestra generación, sino también las posteridades para siempre. Los cuadros de la rama y pescadores de todo el país deben manifestar en alto la ardiente fidelidad al partido, la revolución, la patria y el pueblo en el camino para materializar a cabalidad la política del partido sobre la pesquería y hacer activo aporte a la construcción de la patria próspera con preparar la rica pesca y el alud de pescados año tras año. Luego el mariscal dilucidó las tareas programáticas que se presentan ante la rama de la pesquería. El mariscal Kim Jong-un volvió a evaluar en alto lo que todos los funcionarios y empleados de la empresa pesquera 25 de agosto del Ejército Popular de Corea creó el enorgullecedor éxito en la pesca. Expresó la esperanza y seguridad de que ellos registrarán la innovación y avances sucesivos y harán resonar la sirena de rica pesca cada año. Y se tomó la foto memorable junto a ellos.